Mundofonías. Mundofonías. Ay, tropezón, tropezón que yo di, que a mí la gente me murmuró. La gente me murmuró, ay, que a mí la gente me murmuró. Otros tropiezan y caen, no lo murmuraba Dios. Pañuelito que yo a ti te di, con puntita y con arramales. Pañuelito que yo a ti te di, con puntita y con arramales. Como tiene la hebrita rota, el pajarito a ti se te sale. Como tiene la hebrita rota, el pajarito. Has tenido valor de buscar tu marido nuevo, estando en el mundo yo, de buscar tu marido nuevo, y estando en el mundo yo. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, que sale a los aires de todo el mundo a través de una cuarentena de emisoras y que se dedica a disfrutar y a descubrir las músicas más maravillosas de nuestro planeta, músicas de raíz popular. Y hemos abierto con el nuevo trabajo del segundo disco de la banda Morisca, una formación radicada en Andalucía que aúna los elementos del flamenco, de la música norteafricana, otros condimentos y su propio toque particular para hacer música como la que acaba de sonar esta pieza, Los Tangos del Desplante, donde se nos van más hacia el territorio flamenco en esta ocasión. El nuevo disco de la banda morisca se llama Algarabía y es el que sirve para abrir una edición de Mundofonías que, si no me equivoco, va a estar íntegramente compuesta de estrenos discográficos, discos nuevos que llegan a nuestra redacción y que os ofrecemos seguidamente. También estos días se publica este disco que tenemos en las manos, Tikkunen, del grupo Kel Asuf, un grupo de música inspirada principalmente en los sonidos de los Tuaregs. Oíamos a Sufenam, este tema que abre el nuevo disco de Kel Asuf, el disco Tikkunen, este grupo que ha sido formado en 2006 por Anana Haruna en Bruselas, que se dedicó a buscar músicos de diversos orígenes, como por ejemplo de Mauritania, de Ghana, también franceses, de Mali y de Argelia. Y el Anana Haruna es original de Níger. Como decimos, es otro de los estrenos en esta edición de Mundofonías. También de origen Tuareg, Tamashek, y también desde Níger, concretamente. Aunque, como sabéis, el pueblo Tuareg es un pueblo nómada cuyas andanzas pues discurren a lo largo de varias fronteras y a través de ellas. Pero también coincide que de lo que es actualmente Níger procede el siguiente artista. Es Bombino, uno de los más aclamados músicos dentro de estas lides musicales. Como digo, él viene desde Níger, desde Agadez, concretamente, la emblemática ciudad. Y lo que vamos a oír no es su nuevo disco, sino su próximo disco, podríamos decir, ya que saldrá publicado en el mes de abril. Lo adelantamos ya aquí en Mundofonía, se llama Azel y nos quedamos con esta pieza, Ahar Zaman, este momento. We'll be right back. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías y oíamos música llegada desde el sur de Italia, desde Salento con Banda Adriática, este grupo cuya música surge de los mares y de los puertos que son puntos de encuentro de gentes, y así se inspira su último disco en Babilonia, ese lugar de encuentro, bueno, casi de desencuentro entre un montón de lenguas diferentes, que fue el origen pues de ese batiburrillo de idiomas que es este planeta Tierra. Oíamos el tema Turkayak de este nuevo disco Babilonia de este grupo Banda Adriática, que hace este año 10 años de trayectoria. Pues un batiburrillo bien entendido, pensamos que puede ser una Babilonia bien avenida. Y aquí, desde luego, es auténtico batiburrillo de músicas y de procedencias sonoras. Los músicos, los artistas, las bandas que van sonando, las músicas que van apareciendo en Mundofonías. Y ahora tenemos el grato placer de presentaros el nuevo disco de la Fanfare Chocarlia. We'll be right back. Uno de los grupos míticos de las músicas balcánicas nos presentan el que será su nuevo disco. Es la Fanfare Ciocărlia, desde Clejani, desde Rumanía. El disco llevará por título Onwards to Mars, algo así como hacia Marte, nada menos. Allí se dirigen llevando sus vientos por el espacio y haciéndole competencia al viento solar incluso. Un disco que va a ser publicado también a partir de mediados del mes de abril y que ya os adelantamos aquí en Mundofonías a mediados del mes de marzo, que es cuando estamos haciendo este programa. Y un disco que tiene temas estupendos como este Three Romanians, tres rumanos, que acabamos de escuchar, aunque en otras ocasiones pecan demasiado del refrito y de buscar viejas canciones para darles nuevos aires, cuando en su momento pues estaba muy bien como quedaron plasmadas. En cualquier caso, y eso siempre es una noticia, es la vuelta de la Fanfare Ciocărlia. Seguimos por tierras de Europa Oriental para llegar hasta Serbia para escuchar al grupo Naked. Thank you. Oíamos al cuarteto Naked, es decir, desnudos, desde Serbia, con este su tercer disco, Nakedonia, que es la primera vez que lo oímos por aquí en Mundofonías. Oíamos el tema Obori en este trabajo que muestra esta mezcla de estilos que combinan sonidos de Europa del Este con también bastante toque de su imaginación. Y continuamos, ahora nos trasladamos a Berlín con un grupo bastante tumultuoso llamado 17 Hippies, con un montón de participantes dentro de la formación del grupo y con 20 años, que es lo que celebran ya a sus espaldas de carrera musical. Lo celebran con dos discos que se publican en estas fechas: Anatomy, en el cual hacen un repaso de sus canciones favoritas incluidas en sus discos anteriores, y Metamorfosis, donde invitan pues amigos, músicos y grupos que reinterpretan las canciones de los 17 Hippies. Nos vamos a quedar con una de las piezas suyas de su disco Anatomy, y que originalmente estaba incluida en su disco de 1999, Wer ist das? La pieza se llama Sarajina Rumba, inspirada en músicas italianas. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. hemos cambiado totalmente de estilo porque hemos oído música de los monjes del monasterio de Giuto. Una grabación de 1975, cuando los monjes llevaban allí 16 años, pues viajaron desde el Tíbet, donde estaban originalmente, donde se fundó esta orden monacal, y con la invasión del Tíbet por parte de China, pues tuvieron que salir de su tierra y se establecieron en India. Así que se trata de una grabación histórica, Las voces del Tantra, del monasterio de Giuto, como decíamos, grabada en 1975 y reeditada ahora por el sello Radio France Okora. Se ha lanzado el 4 de marzo de 2016, hace muy poquitos días, este trabajo, como decimos, históricos de estos monjes, que la verdad es que pues han sido bastante populares en algunos momentos, llegando a actuar, por ejemplo, incluso en Glastonbury. Decíamos antes eso del batiburrillo bien avenido, que es este programa y que debería ser el mundo. Porque después de los monjes tibetanos que acabamos de escuchar, aquí tenemos a un intérprete chino, músico chino, intérprete del laúd pipa. Así es como se lo pasa a él, con muchos músicos, se lo pasa pipa. Y en su disco titulado Laúdes por todo el mundo, Lutes Around the World, Gao Hon es el artista que vamos a escuchar y sus amigos firman esta grabación en la cual pues, se nos va a diferentes sonidos, desde los propios de la tradición china o a curiosas mezclas, por ejemplo, que tienen que ver con el bluegrass norteamericano. Aquí teníamos una pieza tradicional de bluegrass norteamericana, Clack Old Hen, en la interpretación de este músico chino, Gao Hon, instalado en, eso sí, en Estados Unidos, con músicos de ese estilo musical, del bluegrass, como Alison Brown en el banjo, Matt Combs en el violín y Gary West en el contrabajo. Por aquí aparecen otros nombres ilustres como Daryl Anger, también en el violín, y muchos más colaborando en esta grabación a nombre de Gao Hong and Friends, Gao Hong y Amigos, el disco Laudes por todo el mundo, Lutes Around the World. También del sello Innova nos ha llegado la música de Karen Gottlieb, esta intérprete de arpa, con este disco llamado Music for Harp, música para arpa, en el que ella ha elegido varios temas de diversos compositores hechos para arpa y otros instrumentos, como por ejemplo esta pieza de la obra Música para arpa y percusión de Lou Harrison. Oíamos a Balokitesvara, una parte de la obra Music for Harp with Percussion, música de arpa con percusión de Lou Harrison, este compositor estadounidense, en las manos y en el arpa de Karen Gottlieb, esta artista que, como decimos, presenta este disco Music for Harp con música de cuatro compositores diferentes, obras diferentes para arpa y otros instrumentos. Pues una delicia musical y también otras delicias. Estamos viendo que pone en su página web, ¿no?, de recetas culinarias como de el gazpacho grande, ¿no? Tiene, sí, tiene buena pinta y además picante con tabasco y esas cosas. Pues bien, curiosa combinación. Curiosas combinaciones nos van a despedir en esta edición de Mundofonías y también gracias al sello norteamericano Innova, al cual agradecemos que hagan llegar estas novedades discográficas para compartir con nuestros oyentes por todo el mundo. Ya sabéis que este programa se llama Mundofonías, se emite en una cuarentena de emisoras a lo largo y ancho del planeta. Lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Nos podéis contactar en nuestra dirección de correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis también fácilmente localizables en Facebook, en Twitter y en nuestra página web mundofonías.com. Publicamos todos los programas que podéis escuchar cuando queráis. Podéis también consultar los nombres de los artistas, los títulos de las canciones y de los discos, y a partir de hace muy poquito incluso comprar los discos vía internet a un solo golpecito de clic. Pues si os ha gustado el disco que hemos puesto en Mundofonías, es fácil que podáis haceros con él, o bien en formato físico o digital. Nos vamos a ir con la música de otro proyecto impulsado y editado por este sello norteamericano tan inquieto e innovador. Innova es el Arohi Ensemble, inspirados en músicas de la India, con otros elementos también que tienen que ver con el jazz, elementos camerísticos también podríamos decir. Nos presentan una muy bonita propuesta musical en un disco titulado Ahimsa, que es un término indio que hace referencia a la no violencia, que como sabéis pues fue la bandera de la revolución, por ejemplo, de Mahatma Gandhi. un subtítulo también muy interesante y sugerente y muy necesario también para estos tiempos que vivimos. Love is the weapon of the brave. El amor es el arma de los valientes. Así que con estos pensamientos y también con lo que nos sugiere el título de esta pieza, Uprising, levantamiento, dividida en tres partes, Awakening, despertar, Manifestation, marcha, manifestación, marcha, y Revolution. Esas son las tres partes de una de las piezas de este disco de la Arohi Ensemble. Así que ya veis que desde luego sus intenciones son las de cambiar el mundo. Así que esperamos por lo menos cambiar vuestro estado mental disfrutando con las músicas de Mundofonía siempre que nos escuchéis. Os dejamos ya con Arohi Ensemble y nos volvemos a encontrar muy pronto. Ha sido, como siempre, un placer. ¡Salud!